todas nos vienen a regalar su magia, porque la verdad es que ya pasó el invierno, ¿no? La semana pasada yo estaba muy feliz, yo decía, ay, che, ¿qué pasó? Nos olvidamos, ya guardo el caloventor, no, de repente, bueno, no, viento sur, te viene a recordar de que, bueno, tampoco tanta emoción, pero bueno, sí, la emoción de ver cada día una flor nueva, una hoja ahí brotando de los árboles, que nada, ya está, de a poquito el sol, ya en el programa, cuando hablamos del sol, estábamos hablando de que el retorno del sol, ya cada vez las noches empiezan a ser más cortas, los días más calurientos, ¿no? Que ya nos queremos sacar todo, acá en el valle empezamos, ¿no? Con este calorcito. Pinta shortcito, pinta topsito. Eso, sí. Mostrar las piernas, ya blanca. Quieren mostrar la carne. Okay. A mostrar la carne blanca, ¿viste? Bueno, ya se va a empezar a poner de color. Así que bueno, nada, acá estamos muy sahumadas, como cada jueves. Por eso no me puede faltar. No puede faltar el sahumo nunca. ¿Por qué? Porque hay que limpiar, ¿viste? Y los jueves ya es nuestra rutina de limpieza y lo hacemos, por suerte, en el aire de Radio El Grito, en este espacio comunitario llamado, dado a llamar La Ronca. La verdad es que una felicidad de estar cada jueves hasta hoy. Porque, ¿qué pasa, chicas? Hay que tirar, hay que contar al público. ¿Querés contarles vos, Moni, qué va a pasar a partir de ahora? De una. Primero voy a contar que entre el vidrio, que tiene un reflejo, mi ojo, que está medio con un orzuelo, y el humo, hago lo posible para verlas, chicas. Es la idea, es la idea. Buenas noches, Moni. Y buenas noches, querida audiencia. Y buenos días también. Porque cuánticamente mañana estaremos. Estamos sonando. ¿Viste claro. que es una cosa sí. mañana de la, del tiempo? Este salto mañana cuántico. Mañana estamos sonando en tu aire de viernes, mediodía, por Radio Come Chingones. Sí, sí, así que esta noche aquí y mañana allá, así somos. Nos expandimos. Así. Y la novedad tiene que ver con que, bueno, la vida misma, este 2021, un poco nos va llevando. Y en lo que respecta a este programa ritual radial de Muda, vamos a empezar a escucharnos más de vez en cuando sí. que lo que venimos habituales. Vamos a empezar con una emisión mensual. Esto es por nuestra salud mental. Emocional. Para todo. Sí, física, igual. Todo. Sí, no, porque está bueno también. Aparte, es como, bueno, ya, bueno, viene Muda, ¿viste? Ya no es tipo, están todos los jueves, las locas ahí, las brujas ahí prendiendo sahumo, vela, invocando a la Pachamama y a todo. Bueno, ahora va a ser una vez al mes, así que va a generar expectativa, chola. Sí, una cita más especial. Exactamente. Todavía. Pero bueno, igual nos van a poder seguir escuchando en las repeticiones, porque vibrar, vamos a seguir vibrando en sus tímpanos, en su piel, todos los que nos sientan así, porque viste, no sabés lo que estamos haciendo. La primavera nos pone así, todas vibracionales. Como lo hagas. Hacemos como las abejas. O porque hoy vamos, yo quiero contarles que hoy vamos a hablar un poquitito de las abejas, esos seres tan mágicos que traen tantas cosas. Y ¿sabes lo que pasa? Las abejas lo que prenden es como adentro de ellas una brújula que siguen al sol, ¿viste? Entonces ellas salen a trabajar de día porque tienen esas brújulas abiertas al estímulo del sol. Entonces vamos a hacer un poquito como las abejas, nos vamos a manejar así como, bueno, vibracionalmente, nos vamos a manejar una vez al mes. Y para recordar nuestras vías de comunicación, ya Lucía nos escribió a nuestro celular enviándonos de respuesta a la difusión con nuestra abejita Florida. Una imagen también en la que se puede ver una finca, también con caballos y gallinas, pero una finca apicultora ahí con una mujer apicultora manejando los cajones y muchas abejitas volando, y también algunos pájaros. Y nos dice, las escuchamos, Brujitas Floridas. Ay, hermosa, gracias. Bueno, mandamos el teléfono. El teléfono es 3544-576173. Sino también online. www.radiogrito.com. Y después tenemos nuestro Instagram. @ Muda programa radial. Las tres a la vez. Así que bueno, ahí tienen para contactarnos, para mandarnos mensajes, para contarnos qué sienten esto de este cambio. ¿Cómo los trae? ¿Cómo les trae la primavera? Eso también. ¿Qué florecieron? ¿Qué les floreció? No sé, en la casa, en el patio. ¿Qué los estimuló a sembrar? Porque viste que ahora... ¿Qué les trajo? ¿Qué les está trayendo la previa de la primavera? Son muchas preguntas. Cuéntenos lo que quieran. A ver, yo puedo empezar. Por favor, da el ejemplo, Mónica. Claro, como que en este año, que hacía muchísimos años que no, este año tengo una plantita de marihuana. ¿Esa? Sí. Oh. ¿Está grandecita? Hacía muchos añitos y ya tiene ahí su tramo. Y aproveché esta luna creciente para trasplantarla. Muy también bien. Hay un recipiente más grande. Esa como para anotar, ¿no? En esto de qué nos trajo esta primavera de diferente, ¿no? De distinto. Y el martes estuve de paseo ahí por un senderito y la verdad que los aromitos estaban tan explotados que estaban naranjas como el atardecer directamente. ¡Qué hermosura! Sí, Y los aromas del monte están... impresionante. No, sí. Increíble. Hoy yo, paseando a los perros, vi un zorro, por ejemplo. En pleno día. Wow. No. La verdad es que estamos... Bueno, nosotras que estamos acá en este monte tan divino, gente quizás nos está escuchando en la ciudad, no sabemos. Pero bueno, nosotras con una felicidad de que todo florezca y empezar a sentir el calor en la piel es algo mágico. La verdad que, bueno, activando. Y hoy acá estamos de festejo. Obvio. Siempre estamos de festejo. Eso es una realidad. Cada jueves esto es un aquelarre, una fiesta tremenda. Pero hoy tenemos además la previa del cumpleaños de un brujo amigo que siempre nos acompaña aquí. Cada jueves. Cada jueves nos soporta la previa, la post de muda, que se extiende y nos hace el aguante. Hasta nos ha hecho cena. Sí. Obvio. Lo queremos. Tincho, te queremos. Te mandamos... no te decimos todavía feliz cumpleaños porque es mañana y somos un poco supersticiosas acá en Muda. Así que estamos haciendo la previa, sería como un no cumpleaños. Claro. Empezamos a vibrar desde antes, porque nosotras somos muy sensitivas. Claro. Eso es lo que nos pasa. Nosotros ya y precavidas. Es la previa. Ya estamos vibrando. Es la previa, empezamos ya a festejar. Y lo que pasa es que la edad... Si salgo corriendo, ustedes disculpen, si de pronto estoy al aire y se escucha ruido de sillas y quilombo, es porque dejé una grasa calentándose para hacer papas fritas y bueno, a veces... somos... Claro, acá hacemos de todo. Exacto, cocinar, desahumar, de todo. Y lo otro que les iba a decir es que en realidad, o sea, como al parecer... todo el descontrol, mañana, todo. Hay que empezar ya a mover las caderas desde hoy, ¿viste? Porque si no, mañana, de repente, así, en frío. Hay que aceitar. Hay que aceitar desde hoy a la noche, ya empezamos a mover. Yo empecé a mover desde ayer, que hice la torta de 80 golpes. Famosa, mi famosa torta de 80 golpes. Así que empecé, activé ayer ya ahí con los golpes y todo eso. Claro, y hoy también entre mover un poquito las cachas y comer de esta grasa que también los lubrica por dentro, ahí la buena proteína. Cuerpos. Así que bueno, tenemos de todo. Como verá, la gente estaba, ya sabemos, tenemos de todo. Cumpleaños, primavera, todo. Abejas. Abejas. Claro. También tenemos, obviamente, un poco de sincronario maya. Ahí vamos a tratar de profundizar en el tránsito que estamos esta semana, que es la onda encantada del mago. Así que voy a pasar ahí unos tips como para conectar con esta magia, con la receptividad. Y también, bueno, como para introducir el tema musical que vendrá después, el mundo está en problemas, ¿no? Qué suerte, Mori, que nos contás estas novedades. Como para tirar un poquito de limón en este riquísimo aperitivo que somos, aperitivo radial. Muy bien, Mori. Hay el agridulce cosas. Es riquísimo, igual. Hay muchas cosas pasando. Bueno, algunos por ahí escuchamos más, otros menos, pero seguro que de alguna te enteraste. Olvídate. A veces uno se acerca de tipo que no escucha, ¿viste? Porque decís, ¿qué voy a...? Tranca. Ya con lo del domingo, tranqui. Claro. Tranqui. Lo que, sí, yo lo que les quería contar es que yo traje algo que tiene que ver con la prosperidad. En un momento yo dije, che, pará, ¿por qué voy a hablar de un ritual de prosperidad? Y digo, ¿qué onda? Viste, como que decís, ¿qué es la prosperidad? ¿No? Bueno, y bueno, vamos a hablar un poquito de un ritual de prosperidad, también con el estímulo de una piedra que se llama citrino. Es una piedra hermosísima, es uno de los tantos cuarzos de los cuales hablamos, que hay no hay tantos, por ejemplo, en este caso el citrino no es una piedra que abunda, pero es mágica. Y vamos a hablar un poquito también que en la magia se utiliza mucho la canela, ¿no? Para trabajar la prosperidad. Así que yo traje ahí un poquito para que trabajemos en equipo. Y tanto la canela como el citrino son piedras y energías solares, ¿no? Esa. Que ya vamos a, de a poquito, avistando la primavera, el verano, el sol y todo esto que queremos, ¿no? Todo lo que queremos... En todo lo que sembramos, todo lo que queremos recibir, ¿no? Por eso está bueno trabajar en rituales en los cuales uno pueda seguir trabajando. No, hago un ritual, listo, hago esto, ya está, que meta. No, este es todo. Bueno, vamos, constancia. ¿Viste? Que tampoco. La magia también es uno de los secretos, es la constancia. Así que vamos a hablar en un ratito de todo esto y mucho más. Despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importa más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema desde el hígado a la antena, mata a todos los niveles. Entonces siento que quiero un mundo menos mierda para vivir, como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo. Menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir. El odio quema, lo transformo en poema. Por eso estamos aquí y es entonces que siento que quiero un mundo menos mierda para vivir, como quisiera pasar de era todo el año. muda, muda, muda. Solo nosotras podemos salvarnos. Muda. Y acá tenía ganas como de arrancar con nuestra imagen que hoy nos acompaña, con estos animales maravillosos, ¿no? Que son tan pequeños y que hacen tanta magia, ¿no? Que gracias a ellos las plantas pueden fecundarse, tanto generar fruto. Bueno, ya ahí me meto más en específico, pero bueno, vamos a hablar de nuestras amadas abejas, seres que uno no puede creer, ¿no? Que hagan tanta magia, ¿no? Y bueno, las abejas son fundamentales para el servicio ecosistémico de polinización. Y en la producción de alimentos, ya que estas se encargan de llevar los granos de polen de flor en flor para hacer la fecundación cruzada, ¿no? Eso es como el rol que tienen las abejas como principal. Lo otro que es como muy lindo es para saber que de este polen ellas lo trasladan de flor en flor y a la vez lo utilizan para alimentar a sus crías, ¿no? Este alimento lo sacan tanto de las hojas como de las piezas florales. Ellas reconectan el néctar en sus aparatos digestivos y después los depositan ahí en la colmena para que alimentar a sus hijos. Después también hay diferentes tipos de abejas, porque hay abejas que son solitarias y hay otras abejas que son sociales, o sea que viven en comunidades, pero hay algunas que viven solas, por ejemplo, que les pinta vivir abajo de piedras en lugares húmedos, ¿no? Muchas veces. Eso no sabía, que por ahí hay alguna que le pinta y... no, miles, o sea, son la gran mayoría en realidad que son solitarias, o sea, pero claro, es que uno piensa siempre en la abeja. La colmena. En la colmena, que son todas recopadas, todas bien juntas. No, bueno, no. Hay algunas que les pinta que no, son así, no quiero estar, quiero estar sola, me voy a una piedra, me quedo ahí y me resguardo solita. Y una de las cosas que es reinteresante es que hay como 20.000 especies de abejas, Moni. Wow. Ellas son fundamentales para la biodiversidad del planeta y la humanidad. Esta especie, ¿no?, de insecto es tan importante para el equilibrio ecológico y de la vida humana. Lo otro es que ellas son responsables de la reproducción de árboles, plantas, con las flores y los frutos. Las abejas son un insecto de gran valor para la polinización, ya que el 70% de las plantas dependen de este proceso. O sea, son fundamentales, ¿no? Acá uno de los datos de color que me pareció hermoso es... bueno, hermoso, no sé, pero bueno, como que me parecía interesante es contarles de qué. Hay una abeja que es la abeja reina, ¿no? Ella puede vivir hasta 6 años. Y en el momento de su muerte, lo que hacen las abejas obreras, porque hay, están los... zánganos. Los zánganos, garbanzos, tío, cualquiera. Los zánganos y están los y las obreras. Son diferentes tipos adentro de la misma colmena. Las obreras son las que laburan. Las obreras escogen una larva recién nacida y la ponen en el lugar de la reina. O sea, no es que... por jerarquía... No. Una recién nacida, arriba, tac, la empiezan a alimentar con lo que se le llama la jalea real. Claro. ¿Entendés? Como que a la reina le dan todo, claro, porque ella es la... ahí. Y con solo darle la jalea real, por más que sea una abeja común y corriente, se convierte en la abeja reina. Sí. Wow. Sí. Eso es así. Después, lo otro es que cuando... ellas detectan que hay alimento en algún lado, se salen, se separan de ese lugar, empiezan a hacer una danza y se lo comunican a las otras, ¿entendés? Entonces, ven, che, locas, vengan para acá, todas, y todas van para el mismo lugar. Bueno, lo otro también que quería contarles es que el día 20 de mayo se celebra el Día del Mundial de la Abeja. Claro. Cosa que me muero de amor porque es el día del cumpleaños de mi hija Araí. Ah, mira. El 20 de mayo, bueno. Es por un chabón que se llama Anton Hansa, que es el pionero en la apicultura moderna. Ajá. Sí, bueno, no, anda a saber de dónde es. Creo que lo leí en algún lugar de dónde venía. Pero bueno, en conmemoración a su natalicio, dedican el 20 de mayo, que es justo el día de ahora, el Día Mundial de la Abeja. La abeja no es sola la única que poliniza, ¿no? O sea, tampoco vamos a ir, solamente la abeja no es su... Las otras seres de la naturaleza que polinizan son las mariposas, los murciélagos, los colibrí. Ellos como que es muy fácil, lo hacen como más naturalmente. Pero, por ejemplo, una vaca también. Claro. Con sus movimientos, las aves comiendo, o sea, también ayudan en la polinización, pero en realidad la abeja es que lo hace tipo 100%, es como su trabajo fundamental, ¿no? Claro. Después, ¿qué pasa? Acá voy a empezar a ponerme ortiva porque, claro, lo que está pasando es que se están muriendo las abejas. Sí. Ahí, de verdad, se están empezando a extinguir porque, claro, nosotros no somos cuidadosos y la verdad es que está bastante heavy, ¿no? Toda la población de abejas está disminuyendo notablemente. Pero esto tiene que ver más que nada por los avances de la industria, la desaparición de los hábitats naturales, ¿no? El uso de agrotóxicos, las ondas electromagnéticas que mandan las antenas de telefonía celular. O sea, bueno, o sea, no colaboramos en nada. No. Y esto está haciendo de que las abejas de verdad estén desapareciendo. Y si supuestamente, según Einstein, él dice de que si desaparecieran las abejas, no quedarían más que 4 o 5 años de existencia. O sea, el rol de las abejas es fundamental para la vida humana. Bueno, también, ¿qué más? Quiero contarles, porque tengo anotado de todo. Bueno, quiero hablar, especificar un poquito qué es la polinización, porque no sabemos ni qué es. Bueno, es el intercambio de polen entre las flores. Con esto se logra la reproducción de semillas y de frutos. O sea, eso es la polinización. Otra cosa es que son los insectos que más se extiende en más regiones en el planeta. O sea, no tienen límites, van a todos lados. Lo otro es que cuando pensamos en abejas, siempre pensamos, ah, la abejita que da miel. Pero no, solo 7 de sus diversas variedades de especie, solo 7 hacen miel, son melíferas, claro. Palabra difícil. Después también hay unas tan pequeñas que miden 2 milímetros, que son australianas, y después hay otras que miden entre 4 y 6, que llegan a ser casi como una nuez, que son de Indonesia, o sea... Imagínate la variedad, ¿no? Wow. Bueno, y acá voy a contarles como decir, bueno, listo, está bien. Más allá de que uso mi teléfono, más allá de que los agrotóxicos existen, más allá de todo lo que ya sabemos, como una de las formas como para ayudar a esta especie es plantar flores, ¿sí? Podemos hacer un buen cantero de flores silvestres. Son muy recomendables las margaritas porque florecen todo el año, lo mismo que pasa con la lavanda, el romero, o sea, tratar de tener flores que plantas que florezcan bastante durante el año, para así, bueno, ayudamos a que, ¿viste? Que tengan su alimento. Exactamente. Y se alimentan de flores perennes y que resistan el frío. Esto también es algo importante, porque si no, mucho pasa en invierno, de que con el frío mueren todas las flores y todo, y no tienen. Entonces, por eso, tratar de conseguir flores que florezcan en invierno para tener durante todo el año flores, ¿sí? Como, bueno, o sea, mucho más por cambiar este mundo de mierda que estamos haciendo, ¿no? Hacernos cargo de que mucho más que, más allá de que uno tome la conciencia y que uno sepa, plantear, decir, che, loco, me voy a poner un canterito sí, con flores. Las abejas llevan en la Tierra 50 millones de años y como para que se extingan ahora, muchachos, vámonos las pilas. Exactamente. Sí. Así que nada, es como, como nada, un dato de color para decir, bueno, bueno, a ver qué podemos hacer para ayudar a esta especie que de verdad está peligrando. Y nada. Eso, son... y también digo... Bueno, tirar la polémica de lo que consumimos, ¿no? Uh-huh. Que es de abejas y de si es, ¿no? Porque yo pensaba en esto del polen. Sí. Para quitarle el polen a las abejas se ponen unas rejillitas en la entrada de la colmena que se quedan con las bolitas microscópicas de polen que ellas traen en sus patitas, ¿no? Y bueno, y esas cuestiones de cómo... se extrae el polen, cómo se extrae la miel, ¿no? Si el productor es amigable con el medio ambiente o no. Uh-huh. También dentro de lo que sería la apicultura hay toda una cuestión, como pasa con los agrotóxicos en la agricultura, ¿no? Uh-huh. Al respecto de cómo cuidarlas y qué tipo de medicinas se usan con ellas, ¿no? O de hacerlo más orgánicamente. También es, bueno, ir un poquito más allá si se quiere. En saber y en saber elegir. Exacto, exacto. Y cuidar el consumo. Exactamente. Así que bueno, nada, básicamente ahí dimos como un pantallazo de estos seres mágicos que nos ayudan realmente a tener un mundo diverso, nos ayudan en la diversidad del ecosistema y que nos dan tanta magia, ¿no? Hacer que los alimentos son de gran ayuda para nuestros alimentos. Y medicina, el propóleo, el néctar, todo. La miel, digamos, que son todos esos productos que... Para la salud, o sea, para la cosmética. Medicina total. Total. La cera. Sí, las velas que nosotros usamos para rituales cuando usamos velas de... No, yo para la joyería también uso cera de abeja. Ah, claro. Así sí, que, sí. Bueno, ahí trajimos un poquito de este mundo mágico, de estos seres mágicos y esenciales para nuestra vida.